En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues yo les comentaba que ahora tocaba hablar de historia porque tenemos una cita con la historia, una cita con don Pío Moa. Muy buenas tardes, don Pío. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy toca hablar de enfoques de la guerra civil o de la guerra de España. Sí, bueno, este año es el aniversario, entonces hay que tratarlo de una manera especial, la guerra civil. No nos vamos a dedicar en exclusiva a ella, aunque hay tema para muchas charlas, ¿no? Pero vamos a tratarlo también, bastante. Yo precisamente estoy preparando un libro sobre la guerra civil y los problemas de la democracia en España, porque el gran equívoco que hay sobre la guerra civil es relacionarlo con un problema de democracia, como si el Frente Popular fuera democrático. De esto hemos hablado, pero lo enfocaremos con más precisión en adelante. Don Pío, habíamos quedado en que todos los días, todos los domingos íbamos a tener siempre un pequeño editorial. Sí. Hoy, ¿de qué se trata esta? Vamos a hablar de la cuestión de lo que intentamos hacer, que es crear un ambiente distinto. O sea, porque el problema mayor que encontramos al tratar de defender la realidad histórica, en lo que no sea posible acercarnos a ella, claro, eso no hay que ser demasiado pretenciosos, pero hay que ser honrados, ¿no? El mayor problema que encontramos es el ambiente social que se ha creado en estos últimos decenios. No años, sino decenios. Uh-huh. Es un ambiente formado a medias por una especie de histeria antifranquista. Y digo histeria porque no, cuando se analiza, vemos que en gran parte se basa en falsedades, ¿no? Falsedades que crean mala leche, por así decir, ¿no? Y es una mezcla, ya digo, de historia antifranquista y de desinterés, con la idea de que el conocimiento del pasado, que creen muchos, no importa ni tiene repercusión sobre la actualidad. Esto es una idea equivocadísima que ¿no? sin embargo, tiene mucha gente, ¿no? Y el ambiente este, la verdad es que se ha extendido tanto que luchar contra él resulta una tarea, desde luego imprescindible, pero muy ardua y lenta. Hay que ser realistas y ver que las cosas son así. De momento son así. Sin embargo, este ambiente también hay que decir que no ha existido siempre y debemos preguntarnos cómo se ha ido formando hasta hacerse dominante. Como he explicado en Los mitos del franquismo, la versión antifranquista, que tiene un fondo hispanófobo también, porque ha sido un encubrimiento para atacar a todo lo que ha sido España en la historia, ¿no? Pues esta versión antifranquista empezó en los años 50... cuando el Partido Comunista, después de fracasar en su intento de volver a la guerra civil mediante el maquis, nunca se dice eso, pero era un intento de volver a la guerra civil, pues entonces optó por la infiltración en los sindicatos, en los medios intelectuales y en la universidad. Fue una labor larga y tenaz, hay que reconocerlo, que exigió personas dedicadas y dispuestas a correr riesgos y es lástima que tanto empeño se hiciera por una causa falsa, pero vamos, así ocurre a menudo en la historia. Uh-huh. En los años 60 tuvieron la enorme suerte de que encontraron un vacío ideológico delante de ellos debido a las consecuencias del Concilio Vaticano II, que socavó al franquismo desde dentro. Lo dejó en el aire prácticamente, ¿no? Desde el punto de vista ideológico. Y cuando llegó la transición, los políticos procedentes del régimen renunciaron enseguida a lo que podemos llamar la lucha por la historia, o lo que llaman los comunistas la lucha ideológica, y abandonándola, la abandonaron a las izquierdas y a los separatistas, y a menudo se sumaron a ellos también. Vimos el otro día lo que pasó con Ricardo de la Cierva, que sus peores enemigos eran los de derechas, ¿no? Incluso, ya digo, persiguiendo a los que pocos francotiradores que ofrecían resistencia. Y eso continúa hoy. El desbarajuste ideológico, con inmediatas repercusiones políticas, ha sido inmenso y las consecuencias pues las palpamos todos los días. Cita con la historia, pues venimos insistiendo en ello. No es un mero programa de ilustración, sino también de lucha por transformar este ambiente nefasto y subvencionado, que está hecho de falsificación y de desinterés suicida. Se trata de un programa, nuestros oyentes deben tenerlo en cuenta, de un programa único en España. Nos parecemos algo a aquellos comunistas de los años 50, en que partimos de un ambiente hostil e intentamos cambiarlo partiendo de unas fuerzas muy escasas. Por ello es absolutamente preciso que aquellos de nuestros oyentes, sin duda mayoritarios, que comprenden la trascendencia de la tarea, se comprometan activamente en la difusión y apoyo económico al programa. Somos ambiciosos. No queremos quedarnos en una labor testimonial como ocurriría si nuestros seguidores se conformaran con una actitud pasiva. Queremos convencerlos de que sean activos, ¿no? Queremos ir transformando el ambiente social porque del ambiente que hay surgen luego las políticas concretas. Y sabemos que unos cuantos miles de personas activas pueden contrarrestar y derrotar a unos políticos y medios de manipulación de masas que son hoy por hoy dominantes. Por eso convocamos a todos ustedes, nuestros oyentes, a defender y difundir la verdad, a secundar nuestra labor entre círculos de conocidos y en las redes sociales, porque más vale un gramo de acción que un quintal de quejas. Llevamos ya más de 80 sesiones en las que hemos tratado temas tan diversos como la periodización en la historia europea, la figura del Cid, aspectos de la historia del PSOE, de la guerra civil, de la transición y un largo etcétera. El alcance de Radio Inter, que es en la que emitimos todos los domingos, es limitado, pero pueden escucharse los programas en YouTube, en podcast de iVoox e iTunes, o iTunes, no sé cómo se pronuncia esto, y en www.citaconlahistoria.es. Y allí encontrarán también los medios para apoyar a Cita con la Historia. Trabajar por un cambio en el ambiente político-cultural del país no es solo conveniente, es absolutamente necesario. Necesario, muy necesario. Y queremos hacerlo comprender a todo el mundo. Bueno, y insisto a recordar, pues esto, en el blog citaconlahistoria.es, en el canal de YouTube de Cita con la Historia, en iVoox, y además de tener todos nuestros programas ahí, que se pueden viralizar, que se pueden extender vía redes sociales, pues también la manera de que pueden ayudar al sostenimiento de este programa. Exactamente. Pues ello estamos, así que vamos a empezar con la materia. Este año, ya hemos dicho, el 2016, lo vamos a dedicar a analizar. No exclusivamente, pero en parte no exclusivamente al legado de Franco parte, y a la guerra civil. Y a la guerra civil, que es muy importante hablar de ella. Porque es el origen de todo lo que ha venido después. Esto lo han entendido muy bien la izquierda. La perversión de la democracia, ¿no? En gran medida, sí, de la perversión de la democracia, ¿no? Esto lo han entendido muy bien la izquierda y los separatistas, pero aquí la derecha ha hecho como si no pasara. No fuera con ellos. Y al final se ha sumado a lo que ellos decían, ¿no? Lo cual es, bueno, es muy peligroso. Bueno, en este 80 aniversario de lo que unos llaman alzamiento nacional y otros le llaman golpe fascista o reaccionario, pues importa mucho extraer algunas lecciones de la historia, porque sus efectos llegan con fuerza hasta el presente. Esa es la realidad. La realidad. Hay que saber cómo se llegó a la guerra, qué posiciones políticas e ideológicas defendía cada bando, por qué ganaron los nacionales, cómo influyó la guerra de España en el resto de Europa y la situación europea en España, cuáles fueron las consecuencias, cuáles de esas consecuencias llegan hasta hoy, por qué la democracia ha tenido tantas dificultades para fructificar en España y en gran parte de Europa, no solo en España, en gran parte de Europa, porque hay que recordar que si en los países de Europa Occidental hubo democracia después de la Segunda Guerra Mundial fue por la intervención bélica de USA, ¿no? No fue por su propio desarrollo, ¿no? Claro, claro. En fin, uno de los bandos, el Frente Popular, pues unía a distintos partidos de izquierda y a los separatistas vascos y catalanes. Los izquierdistas aspiraban a varios tipos de revolución, una sovietizante, otros anarquista o burguesa, y los separatistas aspiraban a disgregar o a balcanizar España. Esto es real porque es lo que decían, lo que hacían. Quiero decir, no se trata de una invención ni nada por el estilo, ¿no? Y como tenían objetivos tan dispares e incluso antagónicos, pues eso les llevó a sangrientos choques entre ellos. Pero aún así coincidían en dos puntos básicos. Primero, los separatistas atacaban la unidad de España, mientras las izquierdas, sin compartir esa aspiración, no es que estuvieran a favor, en principio, pero tampoco estaban demasiado en contra, porque tampoco la consideraban un punto esencial. La permanencia de la nación española para ellos lo estamos viendo actualmente en las políticas que está llevando, por ejemplo, el Partido Socialista y en gran medida el Partido Popular. Parece que no les importa demasiado la unidad nacional, porque han dado todo tipo de armas a los políticas y económicas a los separatistas, ¿no? Uh-huh. El segundo punto en que coincidían todos, con mayor o menor empeño, era en el intento de erradicar a la Iglesia y de erradicar la cultura tradicional cristiana. Y eso lo demuestra claramente su participación en la persecución religiosa, con la excepción a medias del PNV, el Partido Nacionalista Vasco, cuyo catolicismo, sin embargo, no le impidió luchar junto a los perseguidores. Estaba de su lado y procuró disimular la persecución de cara al exterior. A ese bando se le ha llamado republicano, lo cual supone una falsificación de principio, porque ese bando, precisamente el Frente Popular, había destruido precisamente la legalidad republicana. Prefiero llamarle aquí bando rojo, como solía autodefinirse por entonces, aunque el calificativo no cuadre al PNV y ni a algunos republicanos de izquierda, o bien se le puede llamar izquierdista, revolucionario o frente populista, porque todos estos grupos estaban, de hecho, de derecho agrupados en el Frente Popular. Hay que decir que algunos no entraron oficialmente en el Frente Popular, por supuesto el PNV no, tampoco la Esquerra Catalana y, por supuesto, tampoco los anarquistas, ¿no? Aunque lo apoyaron, ¿no? Los adversarios de este bando se autodenominaron nacionales, e importa saber por qué. En primer lugar, invocaban la unidad y continuidad de la nación española, de modo que el nombre es adecuado. En cambio, muchos le llaman, en muchos libros aparece como los nacionalistas, el bando nacionalista. Pero ellos no se consideraban así, porque según la visión predominante en el bando nacional, el nacionalismo era un endiosamiento de la nación, es decir, era una cosa pagana, y cosa que como católicos rechazaban. Esto es discutible, ¿no? El nacionalismo en realidad es la doctrina de que la nación es la depositaria de la soberanía, la nación o el pueblo, y no un soberano o un grupo cualquiera, ¿no? Uh-huh. Es una doctrina democrática. Alguna vez tenemos que hablar de eso porque hay un confusionismo gigantesco en torno a estos problemas, ¿no? Y también el bando nacional se componía de fuerzas políticas diversas y a veces contrarias, pero coincidentes en torno a la unidad de España y a la tradición y cultura católicas. Esto era lo que los unía. En todo lo demás discrepaban y en la manera de conseguir una política, de seguir una política u otra, discrepaban bastante, ¿no? Bien, estos fueron los ideales o ideologías en pugna, los reales, ¿eh? Sin embargo, muchas interpretaciones de la guerra giran en torno a la democracia. Las izquierdas y los separatistas defenderían la democracia, la libertad y, bueno, por supuesto, los nacionales serían los contrarios a la libertad, serían la reacción fascista y oscurantista. Así que tenemos que empezar por plantearnos qué hay de realidad en ello. Precisamente abordamos este asunto porque la confusión sigue reinando enormemente. Lo importante esas matizaciones, porque claro, la confusión del lenguaje nos lleva a pensar incluso barbaridades, ¿no? A decir. Sí, cambiar por completo el sentido, de la claro, historia que hemos tenido, ¿no? Y al respecto, yo creo que para entenderlo hay que descartar un par de tópicos vulgares antes de entrar en materia, ¿no? Uno afirma que la historia la escriben los vencedores, implicando que está deformada por su interés. Se trata de una frase vacía porque las guerras solo son parte de la historia. No siempre hay vencedores y vencidos. Uh-huh. Además, los vencedores pueden exponer una historia con más o menos rigor. No tienen por qué deformarla de forma grave necesariamente. Y en tercer lugar, los vencidos también escriben a menudo la historia, que no es forzosamente veraz porque hayan sido vencidos. Y da la casualidad de que en el caso de nuestra guerra civil, quienes han escrito las versiones más divulgadas aún hoy han sido precisamente los simpatizantes de los vencidos. Uh-huh. Esto es lo que ha predominado. O sea, cuando dicen, es que la historia es de esas frases tontas que se repiten mucho, ¿no? Que tienen algo de verdad, pero básicamente no dicen nada real, ¿no? Y estos hasta han intentado imponer sus versiones, me refiero a los simpatizantes de los vencidos, por la ley llamada de memoria histórica. Una ley, lo hemos dicho 20 veces, totalitaria e inmoral. Inmoral. Y el segundo tópico afirma que cada uno escribe la historia según su subjetividad o intereses. Y, por tanto, todas valen lo mismo, que es lo mismo, es, equivale a decir que sería imposible tratar de entendernos unos con otros o aproximarnos a la verdad. O sea, sobre esa tal base de que unos dicen esto, otros dicen lo otro. Bueno, claro que lo dicen, pero se puede comparar y se puede llegar a establecer un criterio. Un criterio. ¿No? Porque si no, ni siquiera tenía sentido investigar, ¿para qué? Claro, o sea, no va hay una incomunicación radical, ¿no? Recordaba Ortega, a propósito de esto, que la realidad no se nos presenta como un amontonamiento de hechos. Ortega lo hemos criticado bastante aquí por su política, verdad, pero era un filósofo, era un pensador importante a pesar de ello, ¿no? Pues se nos presenta como un amontonamiento, ya digo, de hechos. No se nos presenta así, sino que nuestra mente ejerce sobre los hechos una labor inmediata de ordenación. Los relaciona y los jerarquiza en un marco más amplio para darle sentido. De otro modo, la mente se perdería en un caos de datos y de sensaciones. Las ideologías precisamente ofrecen marcos generales en los que deben hallar su significado los hechos particulares. Son miles, contradictorios y, en fin, de todo tipo. Aquí emplearé el término ideología no en sentido peyorativo, sino en un sentido neutro, como teorías que tratan de encuadrar los datos apoyándose en la razón. Nunca hay total acuerdo entre hechos e ideologías, por supuesto, pero sí hay grados de concordancia, desde la manifiesta falsedad a una certeza suficiente. O sea, la mayor parte de las ideologías que hoy predominan son manifiestamente falsas, y esto se puede ver tanto acudiendo a los hechos mismos que tratan y cómo los tratan, como muchas veces al sentido común, que te dice hay cosas que no pueden ser, ¿no? Advirtamos también que la necesidad es una necesidad psíquica de orden y de sentido, pues es tan acuciante y va tan acompañada de una fuerte emotividad que hace que el temor a la desorientación en los hechos sea tan grande que una vez adoptamos una teoría, tendemos a rechazar cualquier cuestionamiento de ella. De modo que si los hechos la desmienten, suelen ser los hechos los rechazados o deformados, o se deforman para acoplarlos al marco. Porque es una necesidad psicológica fundamental. Es decir, nosotros, si el mundo se nos presentara como una acumulación de hechos sin orden ni concierto, vamos, nos volveríamos locos, no podríamos entender nada, ¿no? Entonces ya de entrada nuestra mente los encuadra. Sí. Que los encuadra mejor o peor ya es otra cuestión. Y estamos muy predispuestos a creernos aquello que deseamos creernos. Por supuesto. Es así. Este fenómeno, ya digo, se percibe muy bien en relación con la Guerra Civil Española, que el historiador inglés Paul Johnson, lo hemos citado otras veces, ha calificado como uno de los sucesos más falseados de la época. Y son falsedades que, por lo general, no son embustes arbitrarios, pues nacen de esa necesidad de ordenar los hechos. Y, por lo tanto, es indispensable la revisión crítica de los datos y los enfoques en la investigación histórica. A veces nos acusan de revisionistas. Es que la revisión es absolutamente fundamental en la ciencia en general y en la historia muy en particular. Claro, ¿no? Si no, seríamos pensando que la Tierra es plana. Por supuesto, ¿no? Vamos, sí. ¿No qué le parece? La primera para un publicitario, volvemos de inmediato, bien. Tomamos ahí y continuamos aquí en Cita con la Historia. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor, más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. Forloft, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forloft, 902-747-112 o info@forloft.es. En Colegio Camino Real, formación profesional sanitaria. Ahora también en la modalidad a distancia. Nuevos grupos a partir del 18 de enero. Infórmese en colegiocaminoreal.com o info@colegiocaminoreal.com. Teléfono 916487542. Colegio Camino Real. Tu futuro empieza en la formación profesional. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, hoy hablando sobre los enfoques de la Guerra Civil, sí, o la Guerra Española. Sí, que como he dicho antes, estoy preparando este libro, que espero que salga para la Feria del Libro, y en él me voy a apoyar en buena parte de estas sesiones que estamos tratando aquí. Sí. Bueno, si juzgamos por la enorme bibliografía generada en varios idiomas por la Guerra Civil, aquella guerra ha sido uno de los acontecimientos clave del siglo XX. Hay que decir que, como suele ocurrir, mucha de esa bibliografía es redundante. Pero así todo permanece el interés, un interés con frecuencia apasionado, fuera, sí, de España también, por aquel suceso, incluso 80 años después. Porque aquí en España se ha creado la leyenda de que quienes mejor han historiado la Guerra Civil han sido los ingleses, lo cual no es cierto de ninguna manera. Hay algunas obras inglesas sobre la Guerra Civil que son valiosas, como la de Richard Robinson sobre cómo se fue creando el clima para la Guerra Civil, o como la de Hugh Thomas, está bastante bien, para su época está bastante bien, aunque creo que está, sí, muy superada también, ¿no? Lo de Hugh Thomas es verdad que se puso también muy, muy en boga, ¿no? Sí, sí. Luego ha habido, pues, qué sé yo, los de Jackson, que ya es francamente malo y sin embargo lo consideran ahí como una maravilla, ¿no? Y otros por el estilo, ¿no? Pero, en fin, permanece, como digo, un interés y un apasionamiento sobre la Guerra Civil. Sobre la Guerra Civil. Fíjese usted que en Inglaterra, quien domina el campo del hispanismo sobre la Guerra Civil es Paul Preston y su escuela. Son una serie de personajes que son realmente, vamos, grotescos. O sea, su historia es realmente grotesca, ¿no? Yo la he analizado, la he rebatido, y Preston ha contestado diciendo que yo miento en cada página. Oiga, pues le dije, exponga alguna mentira. Y todavía estamos esperando, ¿no? En fin, ha sacado un libro, el llamado Holocausto Español, que es una tergiversación absoluta, ya desde el título, ¿no? El título es absurdo, ¿no? El Holocausto Español. Sí. Bueno, pues estos son los que dominan el panorama. De tal manera que, por ejemplo, ha sido imposible que me tradujeran al inglés ninguno de mis libros. ¿Eh? O sea que creemos que aquí somos muy sectarios y siempre está. Y no, ese sectarismo existe también en otros países y en torno a la Guerra Civil lo mismo. Es un sectarismo, por ejemplo, Orwell, cuando quiso publicar su versión sobre la guerra en Cataluña, pues estuvo meses y meses sin conseguir publicarla. ¿Por qué? Porque la hacían el vacío todos. La versión oficial, la versión laborista izquierdista, y la que se daba aire, ¿no? De ahí no había quien saliera, ¿no? En Francia estuvieron a punto de publicar Los mitos de la Guerra Civil, creo que ya lo he comentado alguna vez, en una editorial importante, se llama Talandier, y no, al final decidieron que no. Me hicieron una entrevista que iba a ser publicada en Le Figaro, y dijeron también al final que no, que era demasiado pronto para decir estas cosas. Queda demasiado pronto. Eso en Francia. O sea, nos asombramos un poco lo que pasa en España. Pero no es patrimonio de España. Y sobre todo en torno a la Guerra Civil Española, que es una cosa española. Entonces, es como si nosotros hablamos de un suceso francés o inglés, sí. Pues nos pilla un poco de lejos. Pero aquí parece que les da en carne viva mucha gente, sí, ¿no? Sí. Eso es una cosa que sería interesante estudiar. Bueno, yo creo que ellos se autojustifican por el apoyo que le han dado a ETA, por ejemplo, ¿no? En los años 60 y 70. Bueno, eso es parte del problema, ¿no? Eso en los mitos del franquismo lo he examinado, ¿no? Pero, en fin, esta actitud obedece a varias razones. En primer lugar, a lo que hemos dicho de la interpretación como un enfrentamiento entre la democracia y el fascismo, que es un conflicto actual aún hoy. Democracia, no con el fascismo antiguo, pero sí con sus enemigos uh-huh. actuales, ¿no? Y resulta también llamativa la vehemencia que sigue despertando la oposición democracia-fascismo cuando el fascismo pereció de manera desastrosa hace 70 años y no ha vuelto a resurgir. Excepto algunas manifestaciones marginales. Sí, pero esa obsesión que tienen llamar fascista a todo lo que no piensen como ellos, ¿no? Sí. Porque es muy cómodo, y sobre todo la propaganda comunista, ya desde antes de la Guerra Mundial, pues había conseguido grandes éxitos precisamente tachando de fascista todo lo que se opusiera a ellos, ¿eh? Fuera fascista, fuera lo que fuera. Incluso los socialistas llegaron a ser fascistas. Eso es lo que iba a decir, que todo disidente también comunista o socialista era tachado de fascista o burgués, ¿no? Sí, claro. Otra causa del interés suscitado por la guerra de España, pues está en la apariencia de la guerra de España como prólogo a la Segunda Guerra Mundial. Esto es parcialmente cierto, porque en las dos guerras combatieron las ideologías semejantes, solo que combatieron de un modo completamente distinto. O sea, la guerra europea comenzó por un pacto entre la Alemania nacionalsocialista y la Rusia soviética, que en cambio en España habían estado enfrentadas radicalmente. Uh-huh. Y las democracias se habían abstenido en España, pero acabaron luchando al lado de los soviéticos en la guerra mundial. Es decir, la guerra de España fue justo antes de la Guerra Mundial, pero da la casualidad de que las ideologías y países enfrentados aquí eran completamente distintos. Tenían, o sea, no que fueran en sí mismos distintos, sino que luchaban de manera completamente distinta a cómo lucharon en España. Luego, hay una tercera causa para esta especie de vehemencia o apasionamiento, también exterior, en torno a la guerra de España. Y es una herencia del romanticismo, ¿no? Se la ha llamado la última guerra de hombres, por contraste con las guerras mecanizadas actuales, en las que el hombre parece un elemento accesorio, ¿no? Y, por otra parte, el relativo alejamiento de España con respecto a la evolución de Centro Europa, un alejamiento, ya digo, relativo, pero que ha sido muy exagerado literariamente, ¿no? Esto fue exagerado también por Ortega y Gasset y todos los demás, ¿no? Bueno, pues ese alejamiento despertó desde el siglo XIX una mezcla de curiosidad, de desdén y de admiración. Se veía como una cosa rara, atrasada, etcétera, pero también pues un poco admirable ante el materialismo y el aburrimiento de las sociedades más desarrolladas, ¿no? En la propia España, la guerra ha recibido versiones como choque entre supuestos rasgos europeístas o modernistas y rasgos arcaicos o anacrónicos. Es decir, se dice que el Frente Popular representaba la modernidad, la modernización de España, mientras que los nacionales representaban el atraso, el feudalismo y no se sabe qué, cuántas cosas más, ¿no? Es interesante porque esas falsas imágenes permanecen en gran medida. Y ahí también podemos decir que hay otra razón, y es la peculiaridad del pasado español. O sea, en los siglos XVI y parte del XVII, España desempeñó un papel estelar, y luego, en Europa, fue la potencia que contuvo a los turcos, a los protestantes, a los ingleses y a Francia. Y Y claro, pero después tuvo también una gran cultura, ¿no? Pero después del siglo XVII, pues sobrevino una decadencia que se acentuó enormemente en el siglo XIX. Quizás sea el siglo más horrible. El siglo peor, ¿no?, de España, yo creo que es el XIX. Las guerras napoleónicas marcan ya el inicio del fin, luego las carlistas. Las guerras napoleónicas rompen, digamos, la unidad, en el sentido que dejan una España dividida enormemente entre liberales y tradicionalistas. Y luego, a partir de ahí, pues ya fue todo el siglo bastante mal, ¿no? Vino los pronunciamientos, las luchas entre los propios liberales, etcétera, ¿no? O sea, en el siglo XIX España quedó relegada a un puesto casi de tercer orden. Y fue casi una especie de supeditación a Francia y a Inglaterra. Y este declive ha despertado curiosidad en el exterior, ha dado lugar a disputas intelectuales y políticas dentro de España, en el interior, sobre todo a partir de la derrota frente a USA en 1898, y la guerra del 36 al 39, la guerra de que estamos tratando, podría explicarse como un efecto lejano de la depresión creada por la derrota del 98. Sí, un efecto a posteriori, ¿no? Sí, fue una derrota que causó también de nuevo una división, es decir, agravó las divisiones sociales, dio impulso a los partidos y grupos más radicales de izquierda y separatistas. Y digamos que ese conflicto creciente que destruyó el régimen liberal de la Restauración, que quedó destruido este régimen, pues al final es el que se soluciona mediante la Guerra Civil de una manera más o menos adecuada, ¿no? Otro motivo de atracción sobre la Guerra de España pues fue el propio resultado. Es decir, que se implantó un régimen que llamamos convencionalmente franquismo, digo convencionalmente llamarlo de alguna manera, porque no tenía un contenido doctrinal preciso, ¿no? Y este régimen despertó amenazas, hostilidad y un semiaislamiento casi universales, porque se le achacó afinidad con los estados nazi y fascista que habían sido arrasados en el 45. Y que, a pesar de toda esa hostilidad y ese aislamiento, fue capaz de sostenerse contra viento y marea durante casi 40 años, los famosos 40 años, 36 concretamente, pero bueno. Sí, meten aquí los 3 años de la guerra. Sí, metiendo los 3 años de la guerra vienen a ser 40, ¿no? Y el franquismo no solo resistió, sino que terminó siendo reconocido por todos los gobiernos, excepto aquellos que el régimen no quiso reconocer. Y además fue un régimen que trajo unas tasas de desarrollo económico que estaban entre las más altas del mundo durante 15 años. O sea, no solo en España, sino en Europa y en el mundo, ¿no? Creo que solo había Japón y Corea del Sur, creo que la superaban, ¿no? Pero es curioso cuando nos venden como una España gris, oscura, sin alegría. Sí. Yo creo que era más alegre que la de ahora, aunque ahora hay, digamos, más alcoholismo, más drogas y eso, que dan cierta alegría también. Claro, pero hay que reconocer que más que alegría, euforia, ¿no? Una euforia artificial. Además, siendo un gobierno autoritario, las tasas de turismo, que gente que venía aquí, las fronteras abiertas, que no tuvo una oposición democrática, la oposición era solo comunista o terrorista, la oposición real, ¿no? Lo hemos hablado aquí ya abundantemente, ¿no? Que es verdad. O sea, lo importante no es que se diga mucho, es que es verdad lo que decimos aquí. No lo pueden rebatir, porque, en fin. Y todo esto, este éxito del franquismo, pues desafiaba muchos prejuicios ideológicos que había en toda Europa y en América, claro. Y no deja de sorprender esa resistencia del franquismo, aunque en parte se explique por la Guerra Fría, solo en parte. Otro dato significativo y generalmente pasado por alto es la práctica ausencia de oposición democrática, como hemos dicho, cosa que he recordado una y otra vez en los mitos del franquismo, porque claro, si no había oposición democrática es que el régimen no podía ser tan antidemocrático como se dice. De hecho, había mucha libertad personal, como decía Julia Marías, etcétera, ¿no? Durante varias décadas pareció asentarse de modo incuestionable una interpretación del franquismo basada en los criterios izquierdistas separatistas, marxistas o progresistas, como se pueden llamar, que fueron aceptados también por el grueso de la derecha. El filósofo Julia Marías la tachó de mentira profesionalizada y ciertamente hace tiempo otras investigaciones las han puesto en entredicho. ¿No? Sí, por ejemplo, los trabajos que no siempre coincidentes, pero bastante, de Ricardo la Cierva, de Stanley Payne, los míos y otros, pues han marcado una tendencia nunca rebatida contraria a la anterior. A mí lo que me asombra es que se nos llame revisionistas, como si fuera algo malo. Algo malo. Por cierto, que es interesante saber que el término revisionista fue empleado sobre todo por los comunistas desde Lenin contra los socialdemócratas. Decían que revisaban las tesis de Marx. Y en los años 60, a raíz del conflicto entre China y la Unión Soviética, los partidarios de los maoístas, los maoístas llamaban revisionistas a los comunistas del PC, etcétera. Sí, que le llamaban además burócratas. Sí, que revisaban. Sí, sí. Entonces, claro, esto tiene un sentido porque el marxismo es una doctrina muy, muy sólida, si uno acepta ciertas premisas, es una doctrina muy sólida y entonces revisarla es peligroso. Es decir, cambiarle a aspectos un poco importantes, peligroso. Pero esto no es más que una versión de la historia que se cae a pedazos en cuanto uno la analiza. O sea, que es necesario revisarla, absolutamente. En fin, como... Es decir, que los más llamados progresistas, si usted me permite, son los inmovilistas. Sí, en este caso sí. Han conseguido, como decíamos al principio, crear un ambiente ideológico, intelectual, como decía en el editorial, ¿no? Y naturalmente se oponen con uñas y dientes a que se cambie, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Yo no sé si nos vamos a ir, ya hacemos la última parón publicitario, sí. Don Pío, si te parece, y ya vamos de tirón hasta al final. Paramos ahora mismo y no se mueva nadie y continuamos aquí en Cita con la Historia. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema eFit Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial eFit Iván Perujo, calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. Forloved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovéchese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forloved, 902-747-112 o info@forloved.es. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad, una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad, con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. Bueno, continuamos, don Pío. Entramos ya en los últimos 20 minutos del programa de Cita con la Historia. Bueno, pues, como decía, en cualquier tema de enjundia, y el de la guerra civil es un tema de enjundia, pues es inagotable. Y siempre quedarán aspectos secundarios, detalles o derivaciones que necesiten mayor estudio o mayor afinamiento. Pero, a mi juicio, hoy están suficientemente aclaradas las cuestiones decisivas, es decir, los motivos, los rasgos generales, el alcance y las conclusiones del conflicto. Esto hoy día se puede decir que intelectualmente está clarificado, ¿eh? Y además no es demasiado interpretable, en mi opinión. Sí, que está... Es una verdad y punto. Sí, ¿no? Sí. Cuando digo que está aclarado me refiero al plano intelectual, porque el llamado revisionismo no ha podido ser refutado. Pero en rigor ni siquiera se ha intentado refutarlo, aunque sí desacreditarlo con exabruptos y amenazas de prohibición o persecución presentadas como democráticas, porque la ley de memoria histórica, aunque en este aspecto no se atrevan a aplicarlo todavía, implica la posibilidad de silenciar cualquier versión que no se adapte a lo que a esa ley. Sí, sí, sí. Que esa ley no deja de ser más que una ley hecha por ellos mismos. Sí, sí, sí, una ley antidemocrática y, bueno, en fin. Pero en el plano político-propagandístico, las viejas tesis, que es mejor o peor remozadas, pues mantienen su hegemonía a través de las cátedras universitarias, de medios de masas, del cine y la novela. De modo que, por ahora, la calidad investigadora y crítica lleva a las de perder frente a la cantidad propagandística. La calidad lleva a las de perder frente a la cantidad, ¿eh? Porque tienen unos medios muy superiores, ¿no? Importa señalar estas realidades porque la comprensión de aquel pasado tiene valor más allá del puramente académico. Entraña consecuencias políticas muy presentes. La guerra no ha sido asimilada adecuadamente por la sociedad española, y de ahí el resurgimiento de viejos fantasmas como vemos a diario. A Ortega le gustaba mucho citar una frase de la tragedia Las Cóeforas de Esquilo, que decía: los muertos matan a los vivos. Se refería al asesinato de Clitemnestra y de su amante por su hijo Orestes, en venganza por el asesinato de Agamenón por parte de la mujer de este, que era Clitemnestra, ¿no? Entonces hay una frase de: los muertos matan a los vivos. Pues aquí en España está ocurriendo algo por el estilo. Por no asimilar el pasado, resurgen los fantasmas de entonces y nos están amenazando con llevarnos a una desgracia. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver los enfoques sobre la guerra civil, que hoy vamos a tratar, no nos da tiempo para tratar más que uno solo. Las tendencias explicativas entrañan, como decíamos al principio, posiciones ideológicas o filosóficas de fondo, que son las que dan sentido. En cierto modo, cada autor tiene su propio enfoque, pero todos pueden reducirse a tipos generales, y aquí examinaré brevemente los tres más corrientes, que son el marxista, el moralista sentimental y el franquista, dejando de lado otros intermedios o eclécticos, como podrían ser la obra de Hugh Thomas, que fue un gran referente en otro tiempo, aunque un tanto superado, como he dicho. Tipos generales son tipos generales que no son rígidos, solo son orientativos, teniendo en cuenta que entre unas y otras versiones también hay variedades, interinfluencias y semejanzas parciales. Así que vamos con los enfoques marxistas a tratarlos en esta enfoque sesión. Enfoque marxista de nuestra guerra civil española. Eso es. Vamos a tratarlo hoy. Bueno, las versiones marxistas o marxistoides, o progresistas, de la guerra estuvieron muy en boga en la última etapa del franquismo, ¿no? Y digamos que hoy ya es un poco, tiene un poco menos fuerza, por lo menos para presentarse abiertamente, debido a la implosión de la Unión Soviética. Así que hoy pocos se declaran partidarios abiertos del marxismo, aunque este ha renacido de formas difusas, que son las bendecidas por la ley de memoria histórica. El marxismo es una ideología muy robusta, una vez que, ya he dicho, se aceptan ciertas bases, ciertas premisas, o sea, la lucha de clases, el fondo económico del desarrollo histórico, etcétera, ¿no? Y sus rasgos siguen siendo fácilmente discernibles en muchísimos escritores actuales, incluso en escritores de derechas, a partir del diálogo con los marxistas que fue preconizado por el Vaticano en los años 60. Estas versiones parten o aceptan en gran medida la lucha de clases como una llave que abre la explicación de la historia de España en los años 30 y la historia en general. Así, en la España de los años 30 habría una clase explotadora y privilegiada que estaba resuelta a mantener su dominación frente a las clases oprimidas y explotadas que deseaban la democracia y el socialismo. Casi siempre se identifica democracia y socialismo, cosa que no es nada fácil en realidad. Así que la guerra civil provendría de una oligarquía retardataria de terratenientes, banqueros, jerarcas religiosos y militares que sentían amenazados sus privilegios por el empuje popular y progresista de la República. Esa es la visión... La visión típicamente marxista-progresista, vamos a llevarla así, ¿no? O sea, que es compartida por muchos que no se declaran marxistas, pero el fondo es marxista. La orientación marxista ya empezó a imponerse en la última etapa de Franco, gracias, sobre todo, a la labor intelectual del comunista Tuñón de Lara. Tuñón de Lara montó en Toulouse una especie de centro de seminarios y de conferencias a las que acudían gran número de profesores, de estudiantes o sobre todo profesores que empezaban en la universidad, profesores jóvenes, y que naturalmente recogieron toda aquella semilla con gran entusiasmo, ¿no? Claro, mucho daño y mucha tergiversación, Tuñón de Lara. Claro, insisto en que eso lo pudieron hacer porque el franquismo se había quedado sin discurso ideológico propio. Hasta ahí del Vaticano II, ¿no? Del Concilio Vaticano II. O sea, Tuñón creó escuela y sus discípulos, que han sido numerosos, llegaron a hacerse hegemónicos en la universidad, en la prensa y en otros medios. O sea, basta citar nombres como de Santos Juliá o Rech Tapia, Alóstegui, Moreno Gómez, Espinosa, Viñas, Casanova, Fontana, hasta cierto punto Tusell, de medio derecha también había, Moradiellos y tantos más, ¿no? Fuera de España han contribuido a esta versión marxista o marxistoide, pues Preston, Malefakis, Pierre Villar, Southworth, Jackson, Vivor, Becarud y otros. Este Vivor, por ejemplo, no es Anthony Vivor, no es marxista ni se proclama tal, pero acepta esta versión y la desarrolla en su libro sobre la guerra civil. Lo he tratado en algunas críticas que le he hecho, ¿no? Por supuesto. Ian Gibson no entra en ninguna categoría de esta, no merece. Ian Gibson también, sí. Ian Gibson, por supuesto, ¿no? Me parece bastante malo, no sé. Eso es una apreciación personal. Ian Gibson, tiene algunos trabajos bastante concienzudos, pero como el enfoque es malo, pues los resultados no pueden ser buenos, ¿no? Aunque, digamos, siempre aporta datos y cosas, ¿no? Sí. Eso es el único interés. Yo he dicho muchas veces que el marxismo ha provocado auténticas bibliotecas de bibliografía. Es decir, el marxismo ha dado lugar a miles de libros, de estudios, de análisis, de enfoques, de todo tipo, que, claro, yo escribí un artículo diciendo bibliotecas para nada, pero para algo, el marxismo es aprovechable como material de derribo. O sea, una vez queda liquidado eso, pues aparecen pues estudios parciales concretos y tal que pueden suscitar cierto interés. Claro. Y aún estas versiones, los que ven Jackson, Vivor, Weka, se presentan como liberales algunos de ellos. Y sin embargo aceptan totalmente la versión tipo lucha de clases. Y aún hoy estas versiones predominan en la bibliografía y, desde luego, en los medios de masas y en los departamentos universitarios. Son las que siguen predominando, por desgracia. Este modo de entender la historia, con diversos grados de rigor teórico, se popularizó gracias a su aparente coherencia explicativa. En más de un coloquio, por ejemplo, yo he sido acusado por personas no izquierdistas de intentar explicar la guerra sin tener en cuenta la pobreza, la situación de los jornaleros, el analfabetismo, etcétera, ¿no?, como causas reales del conflicto. Me achacaban el centrarme en factores políticos coyunturales, olvidando los más profundos sociales y económicos, y ofreciendo, por tanto, una visión superficial y, en definitiva, engañosa. Siempre he respondido con lo mismo, que sí tengo muy en cuenta la economía y los problemas llamados sociales, y eso cualquiera que lea mis libros lo puede comprobar. Lo que ocurre es que los analizaba desde otro punto de vista. La contienda no podía haber sido causada por la miseria, porque basta tener en cuenta el hecho que en otros países europeos había más miseria y en cambio no había guerras civiles. ¿Vamos bien? Sí, nos quedan 10 minutos, ya. Va muy bien. No había guerras civiles. Y si bien con la República el hambre aumentó hasta niveles de 30 años atrás. Antes la pobreza había sido mayor y, sin embargo, no hubo guerras atribuibles a la pobreza. Obviamente, ahora, hace poco, el Papa Bergoglio ha dicho algo un poco chocante, ¿no? Que la causa del terrorismo está en la pobreza, ¿no? Esto es completamente absurdo. Cualquiera que conozca cómo se desarrolla el terrorismo en las sociedades y el terrorismo islámico, que está sufragado por países como Arabia Saudí, que no es precisamente un país, pues da cuenta que no es así. Pero no, es la manía esta, esa especie de tópico, de cliché, que se ha metido en la cabeza de mucha gente y no son capaces de salir de ahí. Y esto viene del marxismo, en definitiva. Claro, además, ese enfoque podría valer para algunos países hispanoamericanos antiguamente, ya ni eso, pero en España ni había pobreza, en Italia con la Brigada Roja tampoco lo había. Máxime cuando ni en Alemania. Los terroristas generalmente no proceden de la gente miseria, pobre, ¿no? De la miseria, ¿no? Suelen ser gente jóvenes muchas veces relativamente acomodados, ¿no? Claro, Pero vamos, sobre todo que la idea en sí misma, lo que importa es esto, ¿no? La fuerza que tiene esa idea. Es la pobreza, es la desigualdad lo que crea la injusticia, y la injusticia da lugar al terrorismo. Esto es un mecanismo mental completamente falso. Completamente falso. Sí, muy engañoso, porque además... Claro, porque además va acompañado de otra idea, y es la de que la riqueza cae del cielo, pero hay unos cuantos sinvergüenzas que se la apropian. O sea, la riqueza no es creada por ideas, empresas, etcétera, ¿no? Es que cae del cielo, pero algunos se la apropian. Se la quitan a los demás. Es una idea muy simple, pero que incluso en medios intelectuales bastante desarrollados, pues tiene su efecto, ¿no? Y cala, ¿no? Además, si parece a pensar que precisamente donde ha habido comunismo o este tipo... ha sido la ruina más absoluta. Exactamente, ha sido muchísimo peor, ¿no? Mira, en Cuba... mitad de los países del este se están desarrollando ahora, vamos. Poner un ejemplo, en Cuba, antes de la revolución, era un país bastante rico, uno de los de mayor renta de toda Hispanoamérica, el segundo o tercero, ¿no? Sí, sí. Y con un analfabetismo escaso, de un torno al 20%. Había alguna parte de la población, los guajiros, los campesinos pobres, que efectivamente eran pobres, pero eran una pequeña minoría. Bueno, llegan estos revolucionarios apoyándose, hablando de pobreza y de analfabetismo, precisamente apoyándose en estos aspectos que eran secundarios o residuales, y han conseguido crear un país... Que todos son pobres al final. En que es un país que vive en el racionamiento, 50 años después, que tiene... Sigue el racionamiento. Sí, el racionamiento, un racionamiento muy malo, y que si se mantiene en gran medida son por las remesas que mandan los emigrados a sus familiares. Sí, sí. Desde Miami, por ejemplo. Sí, sí, sí. No, ya desde todas partes del mundo, pero sí, desde allí. Sí, sí, sí. Sobre todo desde allí, ¿no? Desde USA, ¿no? Está claro, ¿no? No vemos a montones de useños tratando de llegar desesperadamente a Cuba. A sino Cuba, al revés. No, ocurre lo contrario, ¿no? Gente como se va, ¿no? Entonces, obviamente, la causa de la guerra civil no fue la pobreza, sino la agitación de unos partidos que culpaban de ella a los partidos contrarios y prometían una rápida prosperidad mediante el socialismo, la anarquía u otros remedios. Esto es lo que había. La causa de la polarización social, por lo tanto, no fue la miseria de algunos sectores sociales, sino el modo como los partidos la enfocaron. La demagogia, básicamente. Además, lo que realmente calentó al máximo el horno de los odios fue la agitación organizada por las izquierdas, no en torno a la pobreza, sino en torno a supuestas matanzas y torturas derechistas en Asturias en 1934. Lo hemos tratado en alguna otra sesión. Según los historiadores de esta tendencia, en la España de los años 30 encontraríamos un movimiento obrero, unos partidos proletarios o populares o progresistas y otros representantes de la reaccionaria oligarquía financiera y terrateniente. Pero claro, nunca aclaran por qué la CEDA, supuesta representante de esta brutal oligarquía, llegó a cosechar más votos populares que ningún partido. Entonces se sugiere que sus votantes estarían engañados por la propaganda, pero entonces no acaba de entenderse cómo podían dejarse engañar cuando sufrían a diario una feroz explotación y tenían a la vista además la masiva y clarificadora propaganda de los partidos obreros y progresistas. O sea, este problema ni siquiera asoma en los análisis corrientes. No se lo plantean. No, lo dicen que bueno, es que engañaban a la gente, pero ¿cómo van a engañarlos si estaban clarísimas? Estaban muy ignorantes. Claro. Entonces, No, pero no podía haber ignorancia, porque los otros estaban haciendo propaganda constantemente. Yo digo que nos toman. Sí. Como si... Y tampoco está claro en esta interpretación por qué, en lugar de existir un partido y un movimiento obrero, compitieron por el título al menos cuatro de ellos. La CNT, el PC, el POUM y el PSOE, junto con su UGT. Y con divisiones en el PSOE, que estuvieron a punto de provocar la escisión en 1936, y la provocaron, de hecho, durante la guerra. O sea, aquellos partidos presuntamente proletarios llevaban sus querellas hasta el intento de aniquilarse mutuamente, entre ellos, masacrándose en dos guerras civiles menores dentro de la guerra general. Claro, ¿por qué sería esto? Pues nuevamente los historiadores eluden la espinosa cuestión y siguen, simplemente lamentan el lamentable fenómeno, ¿no?, que tanto ayudó a la victoria fascista o reaccionaria. Añádese que los líderes de los partidos obreristas solían tener muy poco de obreros. Por supuesto, el marxismo nace de intelectuales burgueses y es dirigido casi siempre por intelectuales burgueses. Así Marx, Engels, o Lenin, Bakunin, Mao, Ho Chi Minh, Pol Pot, Fidel Castro, Gramsci. En España, pues también la mayor parte de los dirigentes eran de origen burgués, lo que se llama burgués, ¿no? Y pese a concentrar su propaganda sobre el proletariado, también una masa considerable del proletariado rehusó siempre seguir a los partidos que aseguraban representarle. Cabe recordar que en la misma guerra, los carteles llamando a obreros y campesinos a producir por la causa del Frente Popular, pues demostraban por ellos mismos la escasa acogida, ¿no?, en el caso entusiasmo de muchos trabajadores por esa causa. Y eso queda demostrado por la caída de la producción industrial y agrícola bajo el Frente Popular, que causó un hambre enorme y racionamiento. Azaña, Zugazagoitia y otros han dejado testimonio del escaso entusiasmo de muchos proletarios por amasar la victoria con el sudor de su frente. No les interesaba, no iba en su hoja de ruta. No hay, por tanto, partidos obreros, sino obreristas. Es decir, que centran su propaganda en los obreros y tratan de ganar así el poder. Ni parecen existir clases sociales en el sentido imaginado por los marxistas, con intereses históricos propios de cada una y antagónicos con respecto a alguna otra. Aunque haya roces entre obreros, empleados, los hay, y empleadores, etcétera, empresarios, en fin, a todos les conviene que las empresas marchen bien, en definitiva. En fin, la teoría pondera también la presencia de un sector llamado progresista, que no es obrero ni interesado en el socialismo, pero que es próximo a este. Progresistas serían los republicanos de izquierda y los separatistas catalanes, e incluso los vascos del PNV, alineados en el Frente Popular durante la guerra. Entre ellos menudeaban las querellas que los marxistas achacan a su carácter pequeño burgués, aunque los choques entre partidos obreristas derramaran más sangre. El grado de progresismo solía medirse por la proximidad política al llamado movimiento obrero, sin especificar bien a cuál de los partidos que se preciaban de encarnarlo. Azaña eligió aliarse con los partidos obreristas, pensando en el PSOE y la UGT, posiblemente también la CNT anarquista, a los que en un programático discurso en 1930 describió como los gruesos batallones populares. Creyó poder dirigir a sus batallones mediante lo que llamaba la inteligencia republicana. De esto también lo hemos hablado. Bueno, seguimos con ello. Que era una inteligencia a la que él mismo zahirió más tarde con los calificativos más sarcásticos, ¿no? Decía que solo eran capaces de una política de amigachos, incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Eso decía yo de los propios republicanos de izquierda. Esa era la inteligencia que les atribuía. Y durante la guerra, Azaña pues nunca se sintió contento por su progresista sumisión a los batallones populares, sino que no paró de quejarse de ella, la sintió más como un cepo, como una liberación. ¿Vamos bien? Nos queda un minuto. Minuto, bueno, pues termino entonces. En fin, ante los efectos del triunfo marxista en diversos países, la potencia explicativa del marxismo sufre su mayor quiebra. La pobreza continuó y aumentó con episodios de terribles hambres, perdiendo los progresistas y obreros sus derechos, hasta el derecho de huelga, y así ocurrió sin excepción. Si cabe aducir regímenes de corte socialdemócrata como el sueco, donde la riqueza aumentó significativamente, debe recordarse que la socialdemocracia abandonó el marxismo y mantuvo la propiedad privada de los medios de producción y la economía capitalista. Y en cuanto a PSOE, no tenía nada de socialdemócrata, sino que profesaba el marxismo más revolucionario. Y su fracción dirigente trataba de imitar a la Unión Soviética. Y la CNT, que era poderosa al principio de la guerra y decayó pronto, pues fomentó la anarquía productiva y sufrió una dura represión de sus aliados comunistas. Es decir, que con todo esto basta constatar esta doble realidad. Los intentos marxistas de aplicar sus teorías han producido grandes catástrofes en la práctica. Y no obstante la repetida experiencia, numerosos historiadores siguen aferrados a versiones de lucha de clases, lo cual refrenda lo que decíamos al principio. La necesidad psíquica de una teoría explicativa induce a muchas personas a un pseudo-racionalismo que es inmune a los hechos. Bueno, pues no queda tiempo para más. La próxima semana, si le parece, seguimos elaborando estos los distintos enfoques de la guerra civil. Sí, el enfoque moralista sentimental es muy interesante. Pues la próxima semana hablaremos de ese enfoque. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Les espero el próximo domingo a las 4 en Cita con la Historia.